Swing your son. Rompiendo los esquemas. Tercer y último bloque, el sueño son. En un ratito nos estamos despidiendo, pero ahora vamos a seguir escuchando más rock independiente. Con vos, ¿qué pasa con el amor?

te soltaré. Si corro lejos no volveré a complicarme otra vez. No podrás ver la luz del sol, solo que es tan difícil verme hoy. Cambiarás la opinión de lo que pasó en realidad. Estamos llegando al final, vamos a ir cerrando este programa con un tema más, pero ahora antes de cerrar quiero despedirme, agradecer a FM Nueva Era de Mar del Plata por el espacio, a Gustavo Pitti, quiero agradecer también a cada banda, a cada persona que estuvo participando en esto, que lo hizo posible, gracias por acoplarse a este proyecto. No puedo dejar de mencionar a Rolo y María Elena, que compañeros de radiofonía que impulsaron un poco también esta idea. Y bueno, nada más, nos encontraremos la próxima vez con más rock independiente seguramente, pero hasta ese entonces, que les vaya bien, que tengan una buena vida y si Dios quiere nos vemos en breve. Hasta luego, un abrazo para todos. El ángel, toda su crueldad. Soy un vampiro que no duerme de día. Nadie me cree que no tengo maldad. Si me castigan, no me manden al fuego. En el infierno espera por mí. Nadie espera por mí. Nadie espera por mí. Nadie espera por mí. Por mí. Te comunicaste con la producción de Sueños Son. No nos dejes tu mensaje, solamente escuchamos rock.